Bueno, vamos a hablar con dos campeones. Uno fuera de la cancha y otro dentro de la cancha. Saludamos primero al de afuera de la cancha porque contrata al que está dentro de la cancha. Vamos a hablar con el presidente de Peñarol, Domingo Robles. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Felicitaciones, Hola, Gallego. ¿Cómo te va, querido? Gracias, gracias. Gracias por todo. Bueno, podés saludar a un campeón de adentro de la cancha, que fue además el mejor jugador y un jugador tuyo, que es Facundo Campazzo, que está del otro lado. Por ahí, si no lo viste, no lo saludaste en estos días, podés decirle felicitaciones, campeón. Hola, Facundo. Felicitaciones, perro. ¿Cómo andás, Domingo? Hola, Fabián. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, si les pregunto contentos, ¿qué me van a decir? Chocho. Chocho, ¿no? Sí, no es para menos. Dale, Domingo, dale. No es para menos, la verdad que otro título más, el décimo título, haber traído al Chapu para que refuerce el equipo en esta instancia, y bueno, y que un pibe como Facundo, formado en el club, haya sido el jugador más valioso para nosotros, la verdad nos parece mentira, ¿no? Así que bueno, felices, festejando todavía el título. Nosotros nunca menospreciamos ninguno de ellos, así que todos los títulos que se puedan cosechar hacen a la historia grande de Peñarol, ¿no? No tenga duda de eso, los campeonatos valen todos iguales. Habrá algunos que tienen un sabor, otros que tienen otro, pero son todos importantes. Facundo, en el triple que destraba el partido. Primero la opción era Leo Gutiérrez, la pelota va para Nocioni, Nocioni quiere penetrar, vos pasás, cortás por abajo del aro. Nocioni te pasó la pelota y vos metiste el triple. Vos sos un cara dura, ¿sabés, no? Lo que te hablo, ¿no? Sí, me acuerdo. No me lo olvido más esa jugada. Cuando te la dio Nocioni, vos dijiste, yo la voy a tirar igual aunque esté Nocioni. Yo estaba solo también para tirarla. Sí, pero yo también puedo estar solo y... No, y encima le grité porque estaba solo y lo primero que me salió de adentro es gritarle, ¡Chapu! Y nada, me la dio y gracias a Dios la metí. Y nada, esa jugada no me la voy a olvidar más. Chapu me la pasó, quien nada más ni nada menos. Bueno, ¿y esperaba ser el jugador más valioso del torneo? No, la verdad que no me lo esperaba y creo que ninguno del equipo se espera ser el MVP del torneo. Creo que en el momento de los partidos cada uno quiere poner su granito de arena para jugar y para aportar algo al equipo, y nada, eso se lo vio adentro de la cancha, que cada uno que entraba estaba concentrado y no paraba de tener actitud para defender o para atacar. Domingo, cuando uno va a cubrir este tipo de torneos, o cuando tiene un programa de radio, cuando tiene la chance de tener una página o escribir en un diario, siempre es difícil por ahí hacerle la nota al dirigente, salvo en aquellos momentos de conflicto, ¿no? O retraso en un pago, o problemas en una cancha, o contrataciones que se dan y que no se dan. Pero la verdad que a nosotros nos gusta, por lo menos a Leo y a quien te habla, nos gusta también, y te lo dije ayer en la cancha, reconocer a la dirigencia cuando la dirigencia hace cosas positivas para el básquet y le pone el pecho a la situación, organizando un torneo muy costoso y poniendo una puesta en escena que podría ser mejor de lo que fue, con algunos aditamentos que también debería aportar a la Asociación de Clubes, como dijimos, y sin intención de criticar en la apertura de este programa. Pero queremos felicitarte públicamente porque hubo un nuevo esfuerzo de la dirigencia, de esta dirigencia de Peñarol, con un nuevo logro. Sí, no, te agradezco mucho, Gallego. Todo, siempre hay cosas para corregir. Lo que no tenga duda, que nosotros siempre ponemos todo el esfuerzo posible. La verdad, vos sabés que no había muchas plazas para organizar el Super 8. Peñarol se postula, Peñarol trata de hacer lo mejor posible. Obviamente hay cosas para mejorar, esta es la realidad. Pero nosotros siempre jugamos a fondo, hasta con la contratación del Chapu, que era absolutamente inesperada, hasta para nosotros mismos. Así que felices porque todo tuvo un final feliz. Y la verdad, contento con la designación de Facu, que vos sabés que si Facu llegaba a jugar en Olavarría, sí, seguramente que Amelita lo embolsaba. Porque tiene una cara de cemento bárbaro. Así. Sí, es verdad. Bueno, Facu, también ustedes se sienten un poco respaldados por la dirigencia que tienen y que saben que siempre hace lo mejor como para que Peñarol pueda comer bien, viajar bien, tener un buen estadio, tener un salario acorde a las cosas que producen, ¿no? Sí, la verdad que Lo dirigencial no tiene palabras. Últimamente están haciendo las cosas bárbaras, de que estoy yo acá en Peñarol. Están haciendo las cosas espectacular, de la contratación de una bestia como Chapu, que es un ídolo, y de la NBA pasó a jugar a Peñarol, que es un club de barrio. La verdad que eso hay que aplaudir a los dirigentes y a Domingo. Pero bueno, habla bien porque yo no juego más, ¿eh? Hay aprete, quedó registrado, hay aprete en el programa. Me mató. No, pero están haciendo las cosas espectacular para aplaudir, y eso nos motiva a nosotros a seguir dejando todo por el club, tratar de dar los triunfos, los torneos, y seguir progresando tanto geográficamente como institucionalmente. A ver, Domingo, ¿por qué un equipo como Peñarol o un club como Peñarol, que en los últimos años fue protagonista de todo, es protagonista de todo, renuncia a jugar a la Liga de las Américas? Nosotros siempre somos soñadores empedernidos. No me queda de duda de eso. Eso no tengas ninguna duda. Lo de la Liga de las Américas me parecía que se juntaba en el fixture con un montón de torneos posibles que puede tener Peñarol, y alguno había que relegar. Esta es la realidad. Y aparte, en honor a serte sincero, ahí va. Nos hemos cansado un poco de armar todo el circo. Ahí está. Y tener que pagar para competir. Ahí está. Vos sabés, Gallego, lo que me conocés, que yo no nunca vado las preguntas. Nos hemos cansado, me parece que bueno, que llegó la hora de que cuando a Peñarol lo invitan, si bien todo corre por cuenta de Peñarol, me parece que el costo del torneo tendría que ser: no me des nada, pero no me saques nada. Pero no me cobres por jugarlo. Exactamente. Entonces, al principio pagamos el derecho de piso. Hoy, desgraciadamente, nos falta un poquito de sociedad en los clubes, porque se bajó Atenas, se bajó Libertad, se bajó Peñarol. Si no hubiese ido nadie, yo no sé qué hubiese pasado con la Liga de las Américas. Claro. El problema es que, bueno, siempre va alguno. Entonces, nunca nos podemos poner de acuerdo los socios. Los que creemos que somos socios no somos tales. Esa es la realidad. Bueno, eso, mira, llegó hace un ratito. Estamos hablando con Domingo Robles, presidente de Peñarol de Mar del Plata, con Facundo Campazzo, campeón con Peñarol y elegido como mejor jugador del torneo. A ver, dice, me corrige Pablo Mazzitelli y me dice, la ADC debería ser la encargada de movilizar esas ideas. Hice una pequeña introducción al comienzo del programa, que decís, por las cosas que yo comentaba, no los clubes. Y lo que yo comentaba y le comentaba a Pablo es que los clubes son realmente los dueños de la ADC. ¿Por qué no se lo creen? Es verdad, pero no somos socios. Parecemos socios, pero no lo somos, porque si fuésemos socios tiraríamos todos para el mismo lado. Y no es lo que ocurre, esta es la realidad. O sea, ni siquiera eso es la culpa a la asociación de clubes, sino a todos los clubes que teníamos que ponernos en la cola y decir no participamos. Bueno, se da esta particularidad, el esfuerzo siempre es de los clubes, siempre, y bueno, y sinceramente no nos hemos retribuido, esta es la realidad. Domingo, bueno, te vamos dejando, así terminamos la nota con Facundo Campazzo. Te agradecemos la amabilidad de siempre, cada vez que estamos allá, te felicitamos por este nuevo logro, y ojalá que puedan seguir en esta senda. Ojalá, te agradezco mucho a vos, Gallego, y te agradezco mucho por todo lo que haces por el básquet argentino. Bueno, gracias, Domingo. Hasta siempre. Domingo Robles, presidente de Peñarol de Mar del Plata, hablando con todo Red. Seguimos con Facundo Campazzo. ¿Dónde está Facu ahora? Yendo a la casa de Nico a comer algo. Bueno, a la casa de Nico Lauría, ahí cerquita de la Fontana de Oro. Sí, una 10 cuadras. ¿Qué? ¿Se mudó, no vive más en el mismo departamento? Sí, que... se mudó. Se mudó un departamento al frente de la costa. Ah, tranquilo. Mirá, che, ¿y no podré jugar yo en Peñarol la temporada que viene? Si ya Nico Lauría tiene un departamento en frente de la costa. Y bueno, por ahí. Y si me la dan, la tiro también, ¿eh? Sí, obvio, ni hablar. No la meto como la metiste vos, pero la tiro. Bueno, ¿estás esperando que te llamen de la selección ahora? Digo, no. ¿Soñás con eso? Uno siempre sueña con defender esos colores de la selección argentina. Pero uno deja todo por el club y trata de hacer las cosas bien ahí. Y después creo que eso se ve. se ve afuera, se ve en la selección misma. Y nada, disfrutando el momento que me tengo que vivir con Peñarol y dejando todo, tratando de hacer las cosas bien ahí. Y después, si se viene o no, aprovecharlo y disfrutarlo. Obviamente que no pasa por tu cabeza, ni mucho menos, pero ¿te irías de Peñarol para jugar en otro lado? No ahora. Creo que Peñarol está en uno de sus máximos, la está pasando bien. Está ganando torneos, está por ahí, bueno, este año no empezamos como queríamos, pero bueno, estoy jugando, me siento bien personalmente porque estoy jugando también. Y estoy muy cómodo. Creo que es una familia Peñarol y me trata como uno más de... como un hermano más o como un hijo más, y creo que en pocos clubes se siente eso, y si vos vas a un club y sentís esa sensación de que estás en una familia, yo personalmente prefiero quedarme. Estás en la casa de Gran Hermano, por lo que decís entonces. más o menos. ¿Te irías a jugar al básquetbol italiano? Sí, no, ¿por qué no? Sería una linda experiencia, y estaría bueno jugar a otro, no sé si otro básquet, pero otra forma de jugar. ¿Y qué pasa si te enterás que algún representante del básquetbol italiano está preguntando por vos? ¿O quién te representa a vos? Me pondría contento y me daría motivo para seguir entrenando, seguir laburando, seguir haciendo lo que me gusta. Y quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Bueno. Y después del tema ahí hablaré con Claudio. Bueno, nada más que eso te digo. Nada más que eso. Bueno, ¿y cómo ves lo que viene en la Liga Nacional ahora? ¿Cómo veo? Sí. ¿Cómo ves a Peñarol? Porque vamos a convenir esto. Peñarol ganó, por como hablábamos ayer después del partido, por el corazón, por el empuje, por la garra, por Gutiérrez, por Campazzo, por Nocioni, por Martín. Pero el equipo que quizás jugó mejor al básquet todo el torneo fue Libertad de Sunchales. Sí. Ni hablar. ¿Coincidís o no? Sí, coincido totalmente. Libertad, Estudiantes también, Obra, están jugando muy bien al básquet. Nosotros por ahí estamos medio diezmados y no... Ese es el tema. Sí, tenemos muchos altibajos, lesiones, ausencias, que bueno, eso por ahí no, nuestro nivel no hace llegar a tal punto que queremos nosotros. Pero sabemos que no va a ser fácil. Por ahí es fácil llegar, pero no mantenerse, y este año nos va a costar el triple. Todos los equipos se armaron para pelear, sí. Porque es así. El Super 8 lo viste, que el primero ganamos por uno, el segundo por dos y el tercero por tres. Fueron todos partidos muy parejos y ya nos conoce más a nosotros también. Y creo que todos le quieren ganar al campeón. Así que nosotros tenemos que estar preparados para lo que se viene, pues nos va a costar el triple. Y tenemos que estar atentos y jugar, tratar de jugar bien al básquet, no ganándolo con corazón, que creo que eso le sobra a Peñarol, pero tenemos que jugar bien al básquet para ganar. Te hago la última, ya estamos llegando al cierre del programa. ¿Estás muy... conocés cuál puede llegar a ser tu techo y estás muy lejos de tu techo o tenés mucho más para dar todavía? Creo que eso se va dando, ojalá siga evolucionando, pero eso se va dando solo. Yo, como te dije antes, trato de dejar todo por Peñarol y mejorar ahí con un grupo de compañeros, de amigos, que ya se formó un grupo bárbaro desde hace 2 años, que me ayudan a mejorar, que me dan la confianza, junto a Sergio también, que me dan la confianza bárbara, y seguir mejorando ahí. Creo que el techo uno se lo pone solo y trata de mejorar cada día más y más. Facu, te agradecemos muchísimo este contacto, te mandamos un beso enorme, felicitaciones por este título y por tu final, que fue realmente muy buena. Bueno, muchas gracias y, como dijo amigo, gracias por estar siempre para difundir en la liga. Bueno, chao Facu. Chao, gracias. Facundo Campazzo, el base del campeón de Peñarol de Mar del Plata, enorme torneo, jugó el Petizo, la rompió, la